Yeah. Muerte, donde sobreviven los delincuentes. Y yo sé que todos somos animales, porque estoy un mundo donde soy salvaje. Bienvenido al mundo de la muerte, donde sobreviven los delincuentes. Y yo sé que todos somos animales, porque estoy un mundo donde soy salvaje. Where only the strong survive, and the haters always looking for a chance to ride. That's why I stay on point like a double side blade, and I blaze cause that's the way I can pass my days. Chillin', and it's cold out here, even when it's hot, cause death is always on my shoulder when I'm on the block. That's why I'm cautious when I step, you never know what's next. It could be your last day every day, but I'm thankful to the Lord that I wake up every day, and I play my position in the streets like a heavyweight. I'm about my cake, and people know that, but the streets can surprise you, and I know that. Bienvenido al mundo de la muerte, donde sobreviven los delincuentes. Y yo sé que todos somos animales, porque estoy un mundo donde soy salvaje. Bienvenido al mundo de la muerte, donde sobreviven los delincuentes. Y yo sé que todos somos animales, porque estoy un mundo donde soy salvaje. Como un tripeo, ahora estoy pegado, las mujeres no me apeo. Ustedes están guillados, pero yo tengo el meneo. Ando por el bloque por si quieren tiroteo. Me sale policía y le saco yo el dedo. Yo sé que están chequeando, a ellos yo los veo. Lo tienen en vigila. Yo no vendo funda, yo la vendo por mochila. Dame una llamada, ponte tú la pila. Suelta los chelitos, dámelo en fila. Aquí yo estoy joseando, esa es mi vida. No me miren mal, que eso a mí no me intimida. Eso a mí no me intimida. Bienvenido al mundo de la muerte, donde sobreviven los delincuentes. Y yo sé que todos somos animales, porque estoy un mundo donde soy salvaje. Bienvenido al mundo de la muerte, donde sobreviven los delincuentes. Y yo sé que todos somos animales, porque estoy un mundo donde soy salvaje. Bienvenido al mundo de la muerte. Siéntate, cálmate, déjame ponerte en ambiente. No trate de gritar porque no va a tener suerte. Y vas a aterrizar como lo ha hecho mucha gente. La música ya suena casi en todos los continentes. Y premios lo ganamos como luz intermitente. Aquí en Nueva York tengo un flow de presidente. Y tu cadena es plata, no le cabe pa'te dientes. Aquí te metes 5 solo por robarte 20. Aquí en mi negocio va a tener que protegerte. Soltamos las canciones como si fueran el jefe. Bienvenido al funeral, descansen los ausentes. Bienvenido al mundo de la muerte, donde sobreviven los delincuentes. Y yo sé que todos somos animales, porque estoy un mundo donde soy salvaje. Bienvenido al mundo de la muerte, donde sobreviven los delincuentes. Y yo sé que todos somos animales, porque estoy un mundo donde soy salvaje. Welcome to our world. Bienvenido a José, yo vivo todos los días, Tony Droga, tú sabes.